En Estados Unidos, la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, aprobó un fármaco diseñado para tratar la enfermedad de Alzheimer. Esta nota de Los Angeles Times, el fármaco está aprobado a pesar de las preocupaciones y la FDA aprueba el tratamiento en contra del consejo de los expertos y a pesar de la falta de un beneficio clínico claro. Es lo que dice la nota de Los Angeles Times, dice la falta de un beneficio clínico claro después de dos ensayos en etapa tardía de personas con Alzheimer llevó a un panel asesor de la FDA a instar a que se rechazara el medicamento. La agencia reconoció las incertidumbres sobre el medicamento, pero dijo que su aprobación estaba justificada, dice, por la gravedad de la enfermedad y la escasez de opciones para tratarles. Y aquí hay una cita de la doctora Patricia Cavazzoni, que es la directora del Centro de Evaluación e Investigación del Medicamento de la FDA. Dice, somos muy conscientes de la devastación gradual y acumulativa que causa la enfermedad del Alzheimer. La necesidad de tratamientos es urgente. En este momento, más de 6 millones de estadounidenses viven con la enfermedad de Alzheimer y se espera que este número aumente a medida que la población envejece. El medicamento será comercializado por la compañía Biogen bajo el nombre comercial Aduhelm. Este reduce las placas beta-amiloides que se acumulan en el cerebro de las personas con Alzheimer. Eso, dice la doctora, es razonablemente probable que ofrezca, cito, beneficios importantes a los pacientes, dijo Cavazzoni. Sin embargo, otros fármacos experimentales han ayudado a eliminar esas placas, pero no han marcado ninguna diferencia en la capacidad de los pacientes para pensar, cuidar de sí mismos o vivir de forma independiente. Muchos científicos esperan que los pacientes de Alzheimer finalmente necesiten una combinación de medicamentos para tratar con éxito su enfermedad. Y bueno, los expertos también dicen que la aprobación de aducanumab, es el nombre de la medicina, podría acelerar su progreso hacia ese objetivo al revitalizar un campo que no había producido un medicamento aprobado por la FDA desde 2003. Y aquí hay una cita del doctor Saldi Tan, que es el director médico del Centro Jonah Goldrich para la enfermedad de Alzheimer. El doctor Saldi dice, este será el comienzo de más inversiones, más atención, más enfoque en las terapias de modificación de la enfermedad dirigidas a cambiar el curso de la enfermedad del Alzheimer. Y también este sentimiento fue compartido por el doctor Douglas Scharr, director de la División de Neurología del Centro Médico Wexner en la Universidad Estatal de Ohio. Dice, no es una cura de ninguna manera o una reversión o algo por el estilo, pero representa un paso clave que finalmente estamos logrando, dijo Charre, quien ayudó a aprobar este medicamento. Los investigadores no comprenden completamente qué causa la enfermedad de Alzheimer, pero existe un amplio acuerdo en que las placas en el cerebro son solo un factor, junto con la genética, la educación y las afecciones crónicas de salud, como la diabetes y las enfermedades cardíacas. La enfermedad ataca gradualmente áreas del cerebro necesarias para la memoria, el razonamiento, la comunicación y las tareas diarias básicas. El medicamento, este nuevo medicamento, aducanumab, recibió luz verde bajo la denominada vía de aprobación acelerada de la FDA. Esto significa que la compañía tendrá que realizar un estudio para determinar si el fármaco funciona para los pacientes en el mundo real. La compañía dijo que tenía como objetivo completar un ensayo de seguimiento para 2030, si los resultados son malos, la FDA podrá rescindir su aprobación y retirar el medicamento del mercado. Buenas, Santa Ana. Espero que han estado bien desde la última vez que hablé con ustedes. Yo me llamo Edgar Quintero y soy un estudiante de medicina con el programa de PrimeLC con UCI. Y hoy quiero desearles a todos un feliz mes del orgullo. Si ustedes no saben ya, en junio se celebra el mes del orgullo, o Pride en inglés, y celebramos las voces y las vidas de la comunidad LGBTQ al mismo tiempo que sacamos a la luz los problemas que aún les afectan. Desafortunadamente, ser parte de la comunidad LGBTQ viene con muchos desafíos adicionales. Individuos de esta comunidad están en mayor riesgo de ser víctimas de asalto sexual, opresión o incluso asesinados solamente debido a su identidad. También podrían ser rechazados por sus seres queridos o su familia, y a veces incluso siendo forzados a abandonar su casa. Entonces, celebramos la fuerza y el valor de los individuos LGBTQ en junio, y lo hemos hecho por más de 50 años. La celebración anual del orgullo comenzó con el Stonewall Riot en junio de 1969, un importante evento histórico que muchos afirman ser el principal comienzo del activismo organizado para los derechos LGBTQ. La mayoría de los movimientos en la lucha por la igualdad de derechos fueron dirigidos por nuestras hermanas trans de color, y le debemos mucho a su incansable trabajo. Dos activistas prominentes fueron Marsha P. Johnson y Silvia Rivera. Lucharon por su comunidad y contra las injusticias de ser negados servicios, descuidados o discriminados. En los últimos 50 años se han realizado progresos, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Incluso recientemente, ha habido una gran cantidad de legislación dirigida a la comunidad LGBTQ, especialmente a los jóvenes trans, y que les dificulta el acceso a servicios como la atención médica. Voy a decir una cosa, Santa Ana. Los políticos no tienen lugar a cuestionar los derechos de nuestra familia LGBTQ, especialmente cuando no les afecta. El amor es el amor y todos tienen derecho a ser la persona a la que quieren y, en última instancia, a ser fieles a sí mismos. Si usted o un ser querido se identifica como LGBTQ o si desea ser un aliado y aprender a apoyar, le recomiendo que todos visiten el centro LGBTQ del condado de Orange. Está situado justo en Santa Ana y ofrece muchos recursos increíbles. Proporcionan pruebas de VIH, programas de terapia y bienestar, recursos de inmigración e incluso pueden ayudar a conectarle con la atención médica que afirma sin juzgar. Hacen mucho más y el personal ahí son increíbles. Si gustaría llamar al centro LGBTQ y aprender más, su número de teléfono es 714-953-5428. Otra vez más, es 714-953-5428. De todos modos, muchas gracias por escuchar, Santa Ana, y espero que tengamos su apoyo en la lucha por la igualdad de derechos, así como la celebración de todas las formas de amor. Les mando mucho cariño a todos y feliz Pride!